La zurra, zurra, zurra, pero la piola. Con las ganas me quedé de robar tu beso. Con las ganas, niño, de cuerpo bonito que me deseo. Con las ganas me quedé de robar tu beso. Con las ganas, niño, de cuerpo bonito que me deseo. ¡Cumbia zurra! Puede ser. Conversar.